Hi, how are you doing? I'm Mr. Jane. Come on, baby, move yourself. Por el camino, yo me entretengo. Mira, buenas tardes. Arrancamos un lunes más cuando son las 7, casi 10, con un poco de retraso y algún problemilla técnico para poder arrancar. Arrancamos una entrega más del Fureco Indiscreto aquí en Radio Crash. Ya sabéis, 105 de la FM. Y bueno, hoy vamos a tener un programilla un poco especial. Vamos a tener unos invitados aquí en el estudio y vamos a hablar de unas cuantas cosines que pasen por ahí a nivel de musical aquí en Gijón y a nivel de, bueno, pues de ocio nocturno y de los bares del rock and roll, básicamente. Vamos a, antes de entrar en materia, vamos a empezar con buena musiquilla de la de siempre. Un temazo de Jimmy Barnes, ahí os va. Change. And the legal hands break Bueno, después del tema Zuesti de Jimmy Barnes que acabamos de escuchar, decir que acaben de llegar al estudio el grupín que tenemos invitado hoy aquí en el Furaco Indiscreto. Son tres de los componentes de Valium Fighters, luchadores del Valium. Luego hablaremos con ellos más en profundidad, van a tocarnos un par de temillas. Bueno, mientras afinen y no afinen y se preparen y tal y entren en calor, quería hablaros de otro grupo, de un disco que cayó en mis manos hace poco. Llámense los All Nighters, son un grupo vasco. Tienen un disco que se llama Midnight Boogie y hacen swing, rockabilly, algo parecido, todo mezclado y que suena así para vosotros. Ahí va. I say goodbye and run away, baby. Yeah, road is calling me and I won't let it pass me by. If you talk and run away, soon I see we'll be out of sight. Espero que este grupo os parezca lo mismo que me parece aquí, a mí. Un pedazo de grupo de swing, de rockabilly. Son vascos y colaboraron bastante con gente de aquí de Gijón. Por eso yo básicamente la primera vez que oí hablar de ellos fue por el tema de que tenían bastante colaboración con la gente de Doctor Explosión. Y antes de entrar en materia con los Valium Fighters que están aquí calentando motores, vamos a pinchar otro temilla de los All Nighters. Ahí va. Racing that is getting so strong and fierce. Bueno, y antes de seguir con más cosas, comentar que, bueno, para el que no lo sepa, si hay alguien que no se haya enterado todavía, que se inauguró el Savoy 2, yo creo que después de la avalancha y la marabunta de gente que hubo durante el fin de semana del puente y durante todos estos días, supongo que no habrá nadie que no se haya enterado ya. Y bueno, veremos a ver, está la cosa de muy reciente, pero bueno, estos días hubo varios conciertillos allí, entre ellos pues Javi Los Paramétricos, colega de hace muchos años y gente entrañable de la música, y de la noche de Gijón. Ya sabéis lo que pasa, son cosas del directo. Estás hablando y te suena el móvil. Bueno, el caso y lo que os decía, que hubo varios concertillos ahí de varios grupos, los Bólidos y tal, entre ellos Javi, Los Paramétricos. Como son colegas y gente entrañable, y curiosamente hoy tenemos aquí a uno de los componentes del Valium Fighter, que es el hijo de Freisa, el bajo de Los Paramétricos, pues vamos a pincharos un temilla, que aparte de colegas nos caen de puta madre, ahí va. Mi homeboy me alivianó. Me dijo el cura que loco, guacha lo que te traigo. I said, oh homeboy, homeboy, tell me what you got for me. I said, oh homeboy, homeboy, dime lo que traes for me. This is a bad, bad boogie, don't take you on a measure. Después del boogie este refrescante de Javi Los Paramétricos, vamos a entrar ya en materia con los Valium Fighter, que los tengo aquí en el estudio. Hola, buenas tardes. Buenas. Hola, buenas. César, Carlos y David. Sergio, Carlos y David. Hostia, perdona, tío. Cuatro veces que te pregunté el nombre, cuatro veces me equivoco. Sergio, Carlos y David. Y sí, falta vos, el bajo, que no está, ¿no? Nuestro José. Querido José, que no. José, pues no, nada, mandamos un saludo a José desde aquí porque no pudo venir. Bueno, decir que yo no os conocía, os vi el otro día tocando ahí en el Motown. Y bueno, sois chavales muy jóvenes. La verdad que suena de puta madre. Y bueno, lo que hicisteis básicamente el otro día son versiones. Contadnos un poquitín, pues un poco cómo arrancasteis el tema, qué proyectos tenéis, qué, no sé, lo que se os ocurra. Sí, bueno, pues te cuento. El tema arrancó un poco por a ver qué pasaba. Yo llevo poco tiempo aquí viviendo en Gijón. Llevo dos años y poco viviendo en Gijón y bueno, por casualidades de la vida, o pues, llamemos así, contacté con Carlos. Carlos contactó conmigo y tal, y bueno, empezamos a tocar juntos. Tocamos ahí en el estudio de su padre, y bueno, pues poco a poco vimos que la cosa cuajaba, que sonábamos bien, que nos entendíamos bien, y dijimos, bueno, vamos a que esto suene, vamos a buscar un bajista, vamos a buscar un batería, y bueno, pues a través de contactos, de amigos, de webs, así de músicos que frecuentamos todos, pues ahí encontramos a nuestro querido José, al bajista, y a David. El no tan querido David. Vale, me encontraron por internet. Esto así. Hoy en día todo se encuentra por internet, tío. Sí. Y bueno, ahora el otro día, desde aquí también mandar un saludo a Lidia y la gente del Motau. Un abrazo muy grande a Lidia. Que son los que más mal que bien y con muchas penurias son los que dan un poco de bola hoy en día para la gente joven que está empezando. Porque si está mal para la gente que lleva años, imaginaros cómo está para vosotros que acabáis de empezar. Sí, la verdad es que sí. Pues sí, la verdad es que tocar en Motau no fue difícil. Porque no, sabemos difícil. La disposición que tiene Lidia, que la verdad que da mucho por tener cada fin de semana alguien tocando en la sala. Y bueno, la verdad es que también, hombre, yo me supongo que hoy en día toda la gente que hacemos cosas, el tema, yo creo que hoy en día para el tema de la cultura no hay un puto duro. No hay un puto duro, pero para nada, ni para la música, ni para la radio, ni para. Yo conozco gente que hace blogs de cine y en la página del comercio digital y los están haciendo por la cara. Están haciéndolos ahora mismo, están haciéndolos por la cara. O sea, quiero decirte que vivir de esto o pensar que vas a ganar dinero con esto hoy en día, tal como están las cosas, es muy complicado. El que se dedica a esto y es por amor al arte y porque gusta, pues y sí, por pues mucho sí. Además. La verdad es que está complicado, sí. Bueno, pero lo que os quiero decir es que como estáis vosotros, está la mayoría de la gente. Sí. Entonces, hoy en día ya lo que hay. Bueno, dicho esto, lo que hacéis básicamente son versiones. Sí, ahora mismo estamos haciendo versiones porque estábamos un poco esperando a que el grupo cuajara, a que tocásemos todos juntos y a ver los gustos y las experiencias de cada uno. Y bueno, ya puestos a sonar, pues sí, ya poco a poco en algún ensayo ya va cayendo alguna improvisación, ya va alguna cocina, ya vais haciendo alguna cosa vuestra. Sí, claro. Sí. Yo cuando os vi, recordáis bastante cuando la primera vez que vi a los de Embolas, que cuando llegaron de Madrid también llegaron hace 4 o 5 años. Yo conocílos cuando llegaron y empezaron, bueno, con el tema es empezaron haciendo versiones. De hecho tienen un disco de todas las versiones que hacen. Empezaron poco a poco a hacer bolos y acabaron sacando un disquín de ellos. Y supongo que ye el bueno, pues el objetivo de todos los músicos, ¿no? Porque las versiones están muy bien, pero si tú haces una versión de los Rolling ya están. Los Rolling ya existen. Claro, y hay un millón de personas que versionearon a los Rolling de puta madre. Y además sí que están ellos. Entonces, claro, eso ya de puta madre porque nos gusta a todos los Rolling. Pero yo diría que yo pienso que el objetivo de un músico es hacer algo propio, ¿no? Sí. Pero bueno, vosotros con los años que tenéis, tenéis años para llenar tres estanterías de discos. Sí, sí, hay tiempo, hay tiempo, sí, sí. Pues, tiempo y ganas. Pues eso ya es lo fundamental. Bueno, dicho esto, como decía uno, que el movimiento se demuestra andando, ya veo que vinisteis armados, vinisteis con un par de guitarras y sí, que vais a arrancaros con un temilla, ¿no? Sí. ¿Qué nos vais a tocar? Vamos a tocar un tema. A ver, nuestras versiones son muy variadas. Te podemos tocar cosas de los años 80, te podemos tocar cosas de lo que quieras. 2010. Vamos a empezar con un temilla de un grupo que bueno, que por el nombre podéis ver que nos gusta mucho, que son los Foo Fighters. y vamos a tocar un temilla en acústico que se llama Wheels. Pues venga. 1, 2, 3, 4. I know what you're thinking. We're going down. I can feel the sinking. Came around, and everyone I loved before flashed before my eyes. Nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, you wanted something better, man. And I wanted something beautiful. I wait for something new. Been looking for a reason, man. Something to lose. When the wheels come down. When the wheels come down. When the wheels touch ground. When the wheels touch ground. And you feel like it's all over. That's another round for you. Impresionante, de verdad, impresionante. Suena, pero muy bien. Gracias. Suena, pero muy bien. Ya, sin más, ¿dónde tenéis tenéis página web? ¿Estáis en MySpace, en algún lado? Estamos pensando en empezar a hacerlo, el Twitter, el Facebook. Claro, el... sorprendentemente, aunque te parezca mentira, el concierto que dimos el sábado pasado fue nuestro primer concierto aquí. Entonces, pues estamos, bueno, después de ver la respuesta del público, de gente entendida que había por allí, y todo eran buenas caras, y risas y felicitaciones, pues la verdad buenas que sí. Buenas críticas, la verdad, ¿eh? Vamos a empezar a promocionar un poquito la banda, vamos a crear un Facebook, MySpace, un Twitter, que está ahora de moda. Sí, cuando lo tengáis, o bien me lo cuentes por teléfono, o bien venís. Digo más que nada por anunciaros, porque yo creo que el que tenga una sala y lo pueda hacer, la verdad que yo creo que merece la pena escucharos. Y normalmente yo, que soy bastante directo con las cosas, yo no suelo regalar halagos así gratuitamente ni a todo el mundo, ni mucho menos. Ni yo ni aquí en esta casa y en la política de esta casa. Simplemente aquí lo que intentamos hacer es dar bola a todo el mundo que empieza. Pero vamos, tampoco todo el mundo que viene y joder, tío, de puta madre. No, bueno, aquí viene todo el mundo y aquí pasa gente de... Vino gente que hace esto del rollo este de los sonidos de la garganta, del... ¿Cómo se llama esto? Sí, de raperos, de todo, o sea, yo respeto a todo el mundo, pero vamos, yo tampoco digo que me gusta todo, ¿no? La verdad que sí me gusta mucho. Y la verdad que en directo sonáis de puta madre. Supongo que hay por ahí alguna mano por detrás... experta y alguna guitarra muy potente que, bueno. Pero bueno, dicho esto, suena de puta madre. Bueno, para no... Voy a daros un poquitín de tregua, un poquitín de descanso, para que os relajéis un poquitín, charréis un poco, preparéis el otro tema. Y ya que estamos, vamos a poner otro tema de los paramétricos. Ahí va. Sé qué hacer, me siento muy sabroso. Muy sabroso. Me siento muy sabroso. Muy sabroso. Yo no sé lo que siento cuando mi baby me besa así. Me da mi abracito y me da mi apretón. Luego un besito. Baby, besa mi baby. Cuando me besa mi baby, me siento desmayar. Bueno, volvemos a, al estudio aquí con los Valiant Fighters, que están ahí afinando, ensayando un poquitín para tu tema. Y vamos ya a, bueno, a la última ronda antes de la despedida, así, de la entrevista que vamos a hacer por hoy. Deciros que, bueno, en cualquier momento, hoy hay una primera toma de contacto, pero vamos, en cualquier momento podéis venir, podéis avisarnos, podéis decir, oye, tenemos un bolo no sé dónde, o vamos a, o tenemos dos temas que vamos a grabar. No hace falta que tengáis un disco entero, con que tengáis dos o tres temillas, una maquetina, venimos, pinchamos, le fuera. Vale, dicho esto, ¿tenéis alguna cosa a la vista así para pronto, para allá? Carlos. Bueno, pues de momento no, estamos esperando a ver que surjan más bolos y tal. Entonces seguiremos ensayando, preparando nuevos temas para aumentar un poco el repertorio, no repetir siempre. Ya. Y nada, estamos en ello ahora. Es que el tema ya es, el tema ahora no hay una... No, hace unos años en Gijón sí había un circuito bastante interesante para poder tocar. Entre el Savoy 2, el Don Pedro, tal... había, bueno, dicho esto, tengo que decir antes de que se me olvide que no sé si fuisteis al concierto de Nicky Hill el otro día. Bueno, Nicky Hill y una cantante negra americana que vino con una banda americana a tocar al Acapulco. Y decir antes de que se me olvide que la organización del Acapulco fue nefasta. Nunca vi una cola tan inútil y tan absurda como la que quisieron montar allí. Debe de ser que como vieron 500 rockers, se acojonaron y pensaron que los íbamos a comer o algo, o que íbamos a hacer algo, no sé. Hicieron una cosa, o sea, el sonido, la banda no sonaba, el sonido era una mierda, nadie manejaba las luces, o sea, nos cortaron el rollo todo, los 10 minutos no había cerveza. O sea, una organización nefasta, horrorosa, con una banda americana que yo estuve viendo en YouTube y yo me esperaba un pedazo de concierto. De hecho, estuve hablando ayer con Javi, Javi, el del Savoy, que son los del Retro Club los que lo trajeron, y la verdad es que, joder, decía el tío, los tíos venían con unos ganes, con una pila, con una tal de hacer un pedazo de concierto, la verdad que fue nefasto la organización del Acapulco. A ver si se ponen los piles de una puta vez, que los rockers no nos comemos a nadie, joder. Bueno, dicho esto, seguimos con vosotros. No, es que no tenéis con quién contactar, o sea, no pueden contactar con vosotros. Si alguien ahora mismo dice, joder, pues que me gusta lo que hacen estos chavales, ¿cómo puedo yo? No hay manera, ¿no? No te preocupes, que esta semana no pasa, y si pones Value Fighters en Facebook, en MySpace o en Twitter, algo encontrarás. Damos nuestra palabra. Venga. Esta semana no pasa, seguro. Venga, pues quedamos en eso. A partir de esta semana, los que queráis escuchar o ver algo de estos chavales o hablar con ellos para que hagan un bolillo en algún bar, ya sabéis, a buscarlos en internet. Okay. Y por cierto, estáis buscando un bajista también, ¿no? Nah, bueno, ahora, con mucho pesar de nuestro corazón, José le ha salido un curro en Alemania irrechazable, yeah, de lo suyo, y bueno, tiene que marchar. Claro, pero es que es normal. Entonces, es que de esto no se come. Es que es normal. Una oportunidad muy grande para él, y bueno, nos alegramos por él. Es que es normal. Alegría y pena. La verdad que es bueno, ¿eh? Sí. Es una gran pérdida, la verdad. El bajo suena, ¿eh? Bueno, sonáis todos, pero y es que normalmente un bajo con dos guitarras suena mucho menos de lo que suena este chaval. La verdad que suena bien. José tiene una presencia espectacular. Mete un relleno increíble, la verdad es que sí. Sí. Así que nada, estamos ahí, bueno, pues hemos contactado ya con un par de músicos y tal, y bueno, estamos probando gente, que bueno, animamos a todo el mundo que quiera probar unas versioncillas así. Sí, rollo... que os dé un toque o que se pase por el Motown y pregunte o tal. Lo que pedimos es que tengan muchas ganas de tocar y sin problema, y para adelante. Pues venga, dicho esto, ¿qué temilla nos vais a tocar ahora? Venga, ahora vamos a meternos un poco más en materia. Vamos a tocar un tema de Tom Petty. Pero bueno, una versioncilla así curiosa de mi guitarrista favorito, John Mayer. Que bueno, que a ver si os gusta. Venga. Yeah. La verdad que suena para ser en directo y estar escuchándolo a través de los cascos de lo que está saliendo. La verdad que creo que desde fuera se está oyendo bastante, bastante bien. Suena, la verdad que muy bien. Bueno, voy a dejar volver un trago de agua y respirar un poco. Y mientras tanto vamos a pinchar un temilla de un grupo que me mola a mí mucho, que son los Feelgood. Ahí va. Sleep. Bueno, pues vamos a volver al estudio con los Balloon Fighters. Por cierto, que está un poco alto esto. Cuéntanos. ¿De dónde sacasteis el nombre? Pues, la verdad que lo es una puta mierda, tío, pero bueno, pues, había varios candidatos, tío, y no nos acabamos de decidirnos, los amigos decían uno, otros otro, y bueno, yo qué sé. Se nos echó encima el primer bolo y tuvimos que dar un nombre, y al final... El que cuadró. Fue tirar ideas, palabras sueltas, pero cualquier tipo de palabra valía para formar el nombre. Nos la formamos de tres y... Uno dice un nombre, otro dijo otro y lo juntamos. Eso fue... Los jóvenes que soy, lo del Valium... No, lo digo porque hay muchísima gente joven que está con antidepresivos, ¿eh? No hay ninguna broma. Y cuando escuché el nombre, Valium Fighter, joder, si son unos críos. No, pues la verdad, yo, mira, estaba yo en la cama un día, estábamos hablando todos por el grupo del WhatsApp, y hablábamos sobre el nombre, ¿qué nombre ponemos? Pues y dije yo... Valium Nice había puesto yo. Entonces dijo Sergio, Valium Fighters. Y así quedó. Bueno, pues así, sí. Así quedó al final. Diciendo chorradas, pero no parábamos. Bueno, pues nada. Decir que fue un placer teneros aquí, Sergio, Carlos, David. Y bueno, como despedida, ¿queréis decir algo? ¿Amenazáis con volver? Yo qué sé. Sí, joder, cuando tengamos algo ya grabado en condiciones que suene, que rompa, vendremos a bueno, ya os acordaréis del primero que os hice una entrevista tan chunga en la radio. No, chunga nada, estamos muy a gusto. Hablando de romper, que acaba de decir Sergio, yo tengo un grupo de punk rock que sí que me gustaría decir algo. Bueno, yo tengo un grupo de punk rock, soy guitarra y voz, se llama Rompe y se puede buscar en MySpace. Rom-P en MySpace y en Facebook también se puede buscar. Vi la camiseta el otro día, sí. Sí. Siempre que tal la llevo para hacer publicidad. Bien, bueno, yo cuando tenía los vuestros años era punky, o sea que... Pues eso, quiero decirte que... Ya sabes que los baterías están muy solicitados. Sí, batería, guitarra, voz... Y completo, este caso, chaval. Rompe, sí, soy guitarra y voz. Y bueno, llevamos ya unos cuantos años, llevamos 7 años. Solo que bueno, desde el principio y tal, hemos hecho muchos cambios de formación. Yo he estado desde el principio. Y nada, bueno, el que quiera, por curiosidad, de entrar... ¿Tienes en Facebook, ¿Tenéis algo grabado? Sí, sí. Pues nada, si quieres venir el lunes que viene, me lo traes, lo ponemos. Sin problema, vengo yo aquí con la otra cantante y... Sí, sí, y vendremos problema. Con el bajista también. Y a bueno. Ver, para eso estamos. Este es un programa de rock and roll y a mí me... Y, joder, pues a mí me gusta mucho Jimmy Barnes y los Dr. Philgood y los Rolling y los Pistols, uh-huh. Pero de lo que se trata, por lo menos en esta emisora y en este programa... En concreto, y de dar bola a la gente que empieza y de poder... A ver, esto es una emisora local. Solo se escucha en Gijón. Entonces, lo lógico es que la gente que está haciendo cosas en Gijón tenga un mínimo altavoz, como oye esto, sí. Para poder enseñar o decir lo que piensa o lo que quiera, básicamente. Pues sí, te lo agradecemos, verdad, te lo agradecemos mucho, Raúl. Porque de los 40 criminales no creo que os llamen todos, de momento. Nada, bueno... Tengo yo un amigo que dice que hay que votar a Alibaba, que solo viene con 40 ladrones. Sí. Pero bueno, dicho esto, queda desemplazado para el lunes que viene. Sin problema, sí, sí. Traéis lo que tengáis grabado y para eso estamos, tío. Para poder altavoz a la gente que estáis haciendo cosas. Y bueno, ya para cerrar, pues únicamente animar a la gente, sobre todo a los jóvenes. Joder, nosotros somos jóvenes, no pasamos de... Entre todos, las medias serán 20-21 años. Es que yo tengo un chaval de 22, ¿no? Animamos a toda la gente a ver música en directo. O sea, hay un montón de estilos, hay un montón de estilos que todavía no conocen, de géneros. Y de músicos muy buenos, muy buenos. Que igual les encantan, tío, y no se cierren en escuchar lo que sale por la tele o lo que sale por la radio. El problema que hay es que no hay circuito. Claro. Es que la putada que hay ahora, porque yo en todos los años que llevo aquí en Gijón, que yo llevo viendo música en directo toda la vida, pero nunca vi Gijón como está ahora. Aquí en Gijón hubo el Crossroads, que vinieron, o sea, a nivel de rock and roll y a nivel de este tipo de música, vino la mejor gente del mundo. Desde los Stray Cats a Little Richard, a yo qué sé, a Willy DeVille, a Los Lobos, aquí vinieron, había 4 o 5 garitos donde había de jueves a sábado 2 o 3 conciertos diarios en cada bar. En cada bar. Cuando no había uno potente. Los Blasters vinieron al Albéniz. Y luego estuvieron en el Don Pedro. Los Blasters. O sea, quiero decirte que Gijón siempre hubo un circuito de música y siempre hubo un circuito de músicos y siempre hubo un circuito de gente que vamos a los conciertos muy importante. Y ahora Gijón está, bueno, como todo, me supongo, pero Gijón está muerto y apagado en este sentido de que no hay bola, no hay locales. La mínima esperanza ye que Javi abrió Estibar a ver si ese escenario pues empieza a rular también un poco con el tiempo, porque ahora mismo están desbordados. O sea, fue tal la avalancha de gente, porque sí. Cuando hay algo mínimamente interesante, todo Dios apunta al carro, rápido, ¿no? Cuando no, estamos cuatro gatos allí, pero si no, todo Dios apunta rapidísimo al carro. Entonces, claro, llega un momento que hay 600 personas allí que no conoces de nada, y dices tú, ¿de dónde cojones salieron estos? Y bueno, y están desbordados. Pero yo creo que poco a poco se irá la cosa centrando y irá tocando más gente. El otro día estuve con Igor Pascual, también me dijo que está haciendo una bandina, pero claro, Igor Pascual es un músico. La última gira de Loquillo hizo la del con él, estuvo Loquillo el mes pasado también por aquí. Sí. Bueno, quiero deciros que hay alguna cosa que apunta y que tiene buena pinta, pero y es mínimo, la verdad que y es mínimo, y una pena. Porque talento hay y ganes también. Bueno, chavales, pues nada, un placer haberos tenido aquí. Igualmente. Y ya sabéis que estamos aquí para lo que haga falta, ¿vale? Bueno, dicho esto, ya me despido de vosotros, voy a cerraros el micro para despedir el programa. Muy bien. Bueno, decir que el lunes que viene volveremos con más rock and roll. Vamos a acabar el programilla hoy con un tema de los Blaster. Decir también que nos acaben de mandar unos WhatsApp por ahí, bueno, pues dándonos un poco de ánimo, felicitándonos, Lidia, Nuria, etcétera, etcétera. Un beso para todos y un temilla de los Mambo Jambo, ahí va. El lunes volveremos, nos vemos en los bares.